Los cambios climáticos en Querétaro yo creo que ya nos están pegando muy fuerte. De repente el sol, de repente la lluvia, los nublados. Pero no por eso a la calle se va a dejar de transmitir a través del 100.3 FM. La verdad es que con esa intención y queriendo que ustedes participen en este programa, pues nos conseguimos aquí un pequeño espacio al lado de una fuentecita en este Jardín Guerrero el día de hoy para estar cerca de la fuente en dado caso que haga mucho calor, Jenny. Así es. Una refrescada sin... Es que sucedió muy mal, güey. En dado caso de que haga mucho calor, pues nos refrescamos con el agüita. Ahora que sí va a llover, pues la acompañamos también con el agua de lluvia. Pues bueno, bienvenidazos a este Sabadaba, este sábado de callejeo para todos ustedes, amigos y amigas en Querétaro. Esperamos que se comuniquen con nosotros al teléfono 238-5111, el teléfono local, o la alada sin costo 01-800-716-2330. Recuerden que igual si nos quieren llamar desde su celular, mismo sin tener crédito, la llamada puede entrar fácilmente. Y además, bueno, pues ustedes saben que a partir de este momento el foro electrónico callejero está más que atento a sus teclados. alacalleradio@hotmail.com a través del Messenger, o también pueden visitar el blog callejero www.alacalleradio.blogspot.com. Y Jenny, pues si te late, empezamos con el programa del día de hoy antes de que la nube nos llueva. ¿Te echaste un eructo? Pues... ¿Qué estás tirando? Espera, si te no. Viene. Pues para arrancar... En semanas anteriores habíamos tenido la transmisión del programa dedicado a realizar cómo hacer un proyecto de vida con nuestro buen amigo César Sosa. Y a partir de ahí nos dio algunas recomendaciones para decidir si vamos a escoger carrera para quienes estén en ese asunto, para los que ya salieron, qué nos depara el destino, qué nos depara el futuro, pero sobre todo partiendo de las necesidades de cada quien. Hoy vamos a arrancar entonces con esta serie de programas de orientación vocacional a partir de preguntas reales, experiencias reales de la gente que estudió, que está en el medio y que... de verdad sabe lo que está pasando dentro de cada una de las profesiones que les vamos a estar presentando semana con semana. ¿Sí? Sí. Sí. Para la emisión del día de hoy, entonces, para arrancar, vamos a hablar de artes visuales. No, perdón. Antes, no. Solo si quieres recordar que ya habíamos hablado con Carlos de... Ah, sí, de, cierto, qué me dice, que fue qué este, tecnología y... Tecnología aún y ciencia. Ciencia y tecnología. Perdón. Fue hace 15 días. Sí, es cierto. Y bueno, después tuvimos la entrevista con Carlos, que él nos hablaba acerca de jóvenes en ciencia y tecnología y estas carreras afines, cómo andábamos en México y sobre todo cuál es el futuro hacia estas carreras. Ahora el día de hoy vamos a hablar de artes visuales. ¿Cuál es la importancia de que las artes visuales sigan siendo una carrera en México viable y vigente hoy en día? Por ello tenemos con nosotros unos invitadazos que están bien pintados, bien diseñados... muy, muy ad hoc para el programa. Rosa Cabrera Hernández, mucho gusto. Hola, Víctor Manuel Sánchez, hola. Yo preferiría que se buscaran un nombre artístico, chavos, para que ya que estamos empezando el programa, ustedes puedan apellidarse algo así como Picasso o un rollo más locochón. Jenny, pues, justamente para dar pie a nuestra entrevista, pues, si te late, vamos primero con la señalética. Vamos. Bienvenidos, callejeros.